Estás escuchando Echarlas.es. Si quieres escuchar radio por castellano en tu iPhone, ahora puedes hacerlo gracias a la aplicación que puedes descargar en la Apple Store. Para más información, visita radio.podcastellano.org o ponte en contacto con nosotros en nuestra dirección de email radiopodcastellano@gmail.com o en nuestra cuenta de Twitter radio/podcast. Radio Podcastellano, la radio de los podcasts. Buenos días, Filip. Buenos días, Manolo, de domingo. ¿Qué tal todo? Pues nada, en casita, de vacaciones sin sueldo. Ah. Deporte que practico frecuentemente este año. Vaya, vaya. Aparte de eso, ¿qué me cuentas? Pues nada, por aquí, viendo un día de lluvia. Ajá. Y así, sorprendido por este fantástico clima que me sorprende todas las mañanas. Sí, en fin. Sí, llueve en tu tierra de vez en cuando. Llueve de vez en cuando. Ah. ¿Y por ahí qué tal? ¿Se fueron las nieves? ¿Llegaron los calores? Sí, pero duró poco. Hoy está todo nublado otra vez. No sé, yo pensé que esto había cambiado, pero no, parece que todavía queda algo de lluvia. Veo aquí en mi Skype que tenemos a más gente aquí en esta conversación. Cuéntame. Tenemos a quien realmente creemos que tenemos, ¿no? Creo que sí. Esta vez sí hemos acertado. Creo que sí. Está por ahí. Ayer tuve la ocasión de intercambiar algún mail con José María, que me escribía desde el nuevo y flamante mail de Lion. Ajá. Buenos días, José María, ¿estás por ahí? Buenos días, pareja. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué haces trasteando con esas cosas? Bueno, no sé, a ver si rompo algo, tú sabes, de vez en cuando se aburre uno. Y aquí, probando cositas. Pues no toques Skype, que lo cargue el día. No, mejor que no. O sea, que estás trasteando con Lion ya. Sí, estamos haciendo pruebecitas a ver si van las cosas como tienen que ir. Oye, pues, permíteme una pregunta ya directamente. ¿Este voiceover viene en español en Lion o no? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Nos viene con la misma voz que trae el iPhone. ¡Ajá! Sí, señor. ¿Y vendrá de serie, entonces? Vendrá, vamos, a no ser que la empresa que suministra la voz jorobe el invento justo antes de sacarlo. En principio, sí. Ajá, muy bien. Decir que el proceso de instalación es totalmente accesible desde el principio. ¿Sí? Desde que está cargando el sistema en el primer reinicio hasta que ya reinicia para elegir las opciones de país y de teclado y esas cosas, todo es accesible. Mm-hmm. Qué bien, ¿no? Sí, señor. Es la primera vez que yo he podido hacer una instalación de un sistema operativo sin depender de nadie. Ajá, impresionante. Sí, señor. Muy bien, pero ¿cómo lo has hecho? ¿En una partición o has conservado el Snow Leopard? Sí, he hecho una partición en un disco duro externo. Ajá. Y nada, y ya está. He quemado la imagen en un USB. Uh-huh. Y he hecho la instalación del USB al disco duro externo. Y cuando quiero jugar, pues enchufo el disco duro externo y cargo el Lion y ya está. Ah, ¿y cómo ves ese Lion? ¿Está bien? ¿Hay muchos cambios? Sí, hombre, está muy bien. A mí, bueno, hay cosas que no me terminan de convencer. El nuevo mail a mí no me termina de convencer mucho. Y bueno, todavía hay cositas que... Hay muchas cosas por pulir, obviamente. Mm. Pero bueno, tiene buena pinta. Y luego, claro, hay muchas cosas visuales que a mí se me escapan, por supuesto. Ajá. Pero que la gente que sí que lo ha visto está bastante contenta. Ajá, muy bien, muy bien. La vista previa del Spotlight, por ejemplo, a la gente que ve le gusta mucho. Ajá, vale. Yo estaba viendo cosas como el tema del scroll inverso y demás, con el touchpad, que estaba la gente muy, muy contenta. Uh-huh. Sí, pero vamos, eso se puede modificar, ¿eh? Todo, o sea, hay muchas cosas que vienen cambiadas y que a lo mejor al principio lo que dice la gente, ¿no?, que es al revés y que no le gusta, pero eso todo eso lo puedes volver a cambiar. Ajá, vale. Y algo importante que yo he visto en novedades de compartir pantalla, que puede cambiar bastante, no sé si habéis leído al respecto, que vas a poder, bueno, se simplifica mucho el proceso de compartir pantalla entre dos ordenadores con Lion, pero es que además te permite acceder a otra cuenta. Mientras uno trabaja con su ordenador, otro puede acceder al mismo ordenador con otra cuenta. Y algo que os va a gustar, hay actualización de la versión de iChat. Ajá. Sí. Pero hace algo, José María. Bueno, no sé, no lo he podido probar porque no me acordaba de mi contraseña de AOL ayer, no me pude conectar. Tengo que buscarla. Bueno, probaremos todo eso. Ya le daremos vuelta. Hoy nos traes a un invitado, José María. Cuéntanos, ¿quién es? Preséntanoslo. Pues os traigo a un amigo mío, que también es compañero de trabajo. Uh-huh. Y bueno, últimamente su imagen se ha visto mucho por internet. No sé si la gente habrá recibido una alerta de un portal de internet que se llama Actuable. Uh-huh. Para que se apoye una solicitud, una reivindicación, que parece mentira que en los tiempos en los que estamos pues se tenga que seguir haciendo, ¿no? La reivindicación es que el voto en las elecciones, sea cual sean estas elecciones, pues sea accesible para todos, ¿no? Uh-huh. Y para las personas con discapacidad, para las personas ciegas, y es algo que, bueno, que parece mentira, pero que todavía no es así, ¿no? Todavía no es así. Entonces, él es Juanjo Montiel. Juanjo, buenos días, si estás por ahí. Hola, buenos días, ¿qué tal? Juanjo, pues cuéntanos, antes de empezar y entrar concretamente en este tema del voto accesible, cuéntanos quién eres, dónde estás, a qué te dedicas, y así te ubicamos un poco. Como ha dicho José María, bueno, soy Juanjo Montiel, soy compañero de trabajo de él, y bueno, yo soy desarrollador de software. Uh-huh. Me dedico pues un poco a eso, tanto como hobby como por trabajo. Uh-huh. Y bueno, hace poquito también mi novia me ha regalado un Mac, así que también estoy aquí metido yo, o intentando meterme un poco en el mundo este. Ah, vale. De hecho, estaba hablando antes, José María, del tema del Lion y tal, y digo, espérate, no intervengas todavía, no intervengas todavía, que aún no te han presentado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay problemas? Es un afortunado de que tiene uno de los nuevos MacBook Air. Anda. Ah, sí, es una pasada. No, problemas no, simplemente porque estaba queriendo preguntarle, oye, cuéntame, ¿cómo va esto, tal? Porque la verdad es que lo de la voz en español mola porque no teníamos antes una voz así. Y yo, que me he comprado la voz de Antonio no hace nada, también me da un poco como de rabia, ¿no? Decir, joder, podía haber esperado que saliera la versión nueva. Sí. Bueno, ¿tú eres ciego también? Sí, también soy ciego. ¿Y desarrollas software? ¿Nos puedes decir qué tipo de software, en qué plataformas? Bueno, normalmente la empresa desarrolla software para Windows, aplicaciones web y sobre todo aplicaciones web y también alguna que otra aplicación de escritorio. Uh-huh. Y después como hobby, bueno, eso está hecho para Windows en .NET, en C#. Uh-huh. Y aparte como hobby, pues bastante PHP, estoy también metido en el tema de Linux, tema Mono, para portar aplicaciones a Mac y a Linux, uh-huh. Un poquito así de todo, el mundo de programación es que me encanta. Uh-huh. Bien. Deduzco, lógicamente, son cosas accesibles, te dedicas a crear cosas accesibles, lógicamente. Efectivamente, o lo más posible, porque muchas veces los requerimientos de los clientes no son todo lo accesible que tú querrías, pero uh-huh. Siempre, obviamente, lo que programamos, por lo menos usable, por ciegos es. Bueno, pues a raíz de esto te hemos visto, efectivamente, como decía José María, hemos tenido ocasión de verte por ahí en varios sitios porque has lanzado una iniciativa. Cuéntanos exactamente lo que es. A ver, es una iniciativa por el voto accesible. A partir del 2007 sí se aprobó una ley que intentaba regular el voto accesible en las elecciones, en todo tipo de elecciones, generales, a cortes, las municipales, las autonómicas. Entonces, de hecho, se hicieron. Las elecciones del 2008, del 2009, se hicieron accesibles con papeletas en braille. ¿Con qué procedimiento, te pregunto? Sí, se utilizan papeletas en braille, el sistema de electroescritura que utilizamos nosotros. Y, aparte, cada papeleta en braille tiene su homólogo de papeleta normalizada, es decir, para que el voto sea secreto, tú tienes en tu sobre tu papeleta en braille y al lado, en el mismo sobre, la papeleta en tinta, digamos, visual. Ah, vale. O sea que digamos que la que está en braille sirve para ti orientarte, para saber cuál vas a coger, pero tú coges una papeleta normal después. Efectivamente. Claro, imagínate, en mi colegio electoral hay 8.000 personas y de pronto se encuentra una allí en braille. Dice, hostia, ¿el ciego este ha votado a tal? Ah, claro. Entonces se utiliza la papeleta normalizada. ¿Y eso ocurre? ¿Funcionó bien en esa ocasión? Quiero decir, eso funcionó muy bien en esa ocasión. Las personas que... Porque esto va por petición. Tú tienes que solicitar, mediante un teléfono gratuito, que te manden a tu mesa electoral un maletín con toda la información, los sobres, las instrucciones de uso y demás. Entonces, La gente que lo probó estaba muy contenta, sí que funcionó bien, y además uno de los requisitos para seguir regulando las próximas elecciones era precisamente ese, comprobar que el sistema que se había utilizado en las elecciones generales era un sistema efectivo, y se comprobó. Uh-huh. Por lo tanto, tiene que mediar antes una petición, ¿no?, de la persona que quiera usar ese servicio. Sí, cuando se aproximan las elecciones, mediante correo electrónico, en la 11, por ejemplo, sí que se manda, uh-huh. Pues se manda información sobre eso, qué teléfono tienes que llamar, cómo tienes que pedir el voto, vale, y demás. También entiendo que es una medida acertada, en el sentido de que, pues, si hay ciegos que no quieren votar así, al final es un ahorro en costes. Si tú no quieres, uh-huh, no lo pides. Vale. Uh-huh. Por lo tanto, me estás diciendo que hasta entonces, hasta el 2008, no había ningún medio accesible para votar. 30 años de democracia y 30 años que los ciegos tuvimos que votar con ayuda de una tercera persona. O sea que no había voto secreto para vosotros. No había voto secreto. Tú te puedes fiar mucho de tu padre, pero tu padre sabe quién ha votado. Claro. Vale, o sea que hasta el 2008. ¿Y qué ocurre para que ahora que vamos a votar el día 22, ¿verdad? 22 de mayo. Sí, 22 de mayo. Ese dispositivo no está previsto para esas elecciones. Pues precisamente por la forma en la que se redactó la ley de regulación del voto accesible. Uh-huh. Se dijo que se regulaban las elecciones generales a la espera de comprobar la efectividad del sistema que se implantó en el 2008. Uh-huh. ¿Qué ocurre? El sistema se ha implantado, el sistema ha funcionado, pero por falta de voluntad política no se ha trasladado a estas nuevas elecciones. Pero la ley dice eso, ¿no? Que se tiene que comprobar que haya funcionado. Sí, sí, sí. Pero ¿qué dispositivo prevé la ley para que alguien diga, efectivamente, certificamos que ha funcionado o no hay nada previsto? No he visto que haya nada previsto. Supongo que simplemente, pues, no sé si se ha hecho después algún tipo de estudio o algún tipo de encuesta a las personas que han votado. Desde luego a mí no me han hecho ningún tipo de encuesta de satisfacción. Uh-huh. Pero entiendo que simplemente con saber que ha funcionado, y desde luego se sabe, uh-huh, se sabe porque todo el mundo lo dice, toda la gente que ha votado lo dice, pues deberían haberlo implantado en esta. Entonces, en la razón real, la realidad, ¿cuál es? ¿Falta de voluntad? Falta de voluntad. ¿O eso cuesta dinero y no se quiere poner el dinero? A ver, yo creo que más que el dinero ha sido falta de voluntad y falta de previsión. Es decir, ellos la hicieron en el 2008, qué bien, qué guay, esto es genial, nos olvidamos del tema. De pronto se dan cuenta que faltan 4 o 5 meses, lo que faltara en el momento en que ellos pensaran en el tema, y dijeron, Dios mío, hay un montón de municipios en España, hay un montón de diferentes papeletas, hay un montón de diferentes candidaturas, de formas de votar, y no nos va a dar tiempo. Ajá. Lo siento mucho, pero hace 3 años que se hizo esta primera implantación y ha funcionado. Si no lo habéis hecho así, no es culpa nuestra. Y ahora dicen, para un poco cubrirse las espaldas, que sí, que van a hacer un proyecto piloto, que dices tú, joder, si ya se hizo uno, ¿no? Sí. Un proyecto piloto en algunos colegios electorales municipales para las elecciones municipales, que además este tipo de proyecto no tiene ninguna validez jurídica, a no ser que después se diga lo contrario, pero en principio los pilotos no tienen validez jurídica para votar. Y a no ser que la mesa electoral de ese colegio decida que ese voto sí es válido. Efectivamente. ¿Tienes cifras de cuánto ¿cuántas personas estamos hablando que necesiten un sistema accesible para votar? ¿Sabes algo? ¿Tienes alguna idea? No sé exactamente cuántas personas necesitan. Sé que en el 2008 unas 1.700 personas solicitaron el voto accesible en las elecciones generales. Uh-huh. Entiendo que hay muchísimas más, pues, que o no recibieron la información o utilizaron una tercera persona de confianza porque tampoco... Sí, porque siempre lo han hecho así, claro. Sí, claro, siempre lo han hecho así. Entonces, si tú no conoces una forma nueva o realmente estás acostumbrado, bueno, cada uno es libre de hacerlo de la forma que quiera. Yo, desde luego, reivindico mi derecho al voto secreto. Efectivamente. Ahora, estamos a 2 meses vista de las elecciones. Tu iniciativa es una recogida de firmas, ¿es así? Con la idea de presentarlo, supongo, en el Ministerio de Interior. ¿Cómo es el proceso? Sí, se recogieron unas 2.800 firmas que se mandaron de forma conjunta al Ministerio de Interior, uh-huh, a Rubalcaba, uh-huh, en concreto, y a partir de ahí actualicé la petición informando de que, bueno, que el ministerio había respondido a una asociación que es la que realmente lleva, que yo tengo que agradecer, y todos los días tenemos que agradecerle su labor, porque llevan mucho tiempo luchando por un voto accesible, que es la CIC, uh-huh, la Asociación Catalana para la Integración del SEC. Uh-huh. Y ellos le enviaron una petición al ministerio. El ministerio contestó diciendo que, bueno, que no había tiempo para hacerlo y que bueno, que van a hacer un piloto, que va a ser piloto, fue precisamente una enmienda que creo que propició, no sé si fue Convergencia y Unión, y que el PP y el PSOE tuvieron que aceptar, pero claro, simplemente define un piloto. Entonces, a raíz de esta contestación, que realmente no les compromete absolutamente a nada, ni a nosotros no nos sirve, es como decir, pero si ya se hizo una implantación satisfactoria, ¿por qué ahora queremos hacer otro piloto? Es un paso atrás. Pues entonces envié las firmas que había y a partir de entonces, las firmas que se van adhesionando al manifiesto, a la petición, se van enviando directamente al correo del ministro. De forma, o sea, una por una. Tú envías una por una. Directamente, efectivamente. ¿Y? Con una carta que ellos firman, que venga abajo la petición, pues indicando, bueno, el malestar por esta situación, que no se entiende por qué, después de 33 años de democracia, aún hay tipos de elecciones sin regular de forma accesible y demás. ¿Pero tienes esperanzas de que esa iniciativa pueda mover algo o crees que ya por el tiempo que falta es imposible? Tengo esperanza de que pueda mover algo, pueda por lo menos hacerles, no sé, que les dé un poco de vergüenza por lo menos y por lo menos que se pronuncien y digan, pues mira, pues sí, es cierto. Ajá. Es cierto, aunque dudo mucho que esa gente vaya a entrar en mea culpa, pero bueno. Por lo menos que se sepa, que la gente, sobre todo que la gente sepa cuál es nuestra situación, que muchas veces el desconocimiento es el que no hace que la gente se mueva. De hecho, he recibido muchos correos en los que la gente me decía, ah, pero eso no ya no está implantado. Claro, no. La gente no sabe, efectivamente. No. Es que, o sea, parece raro. Es decir, es que, o sea, suena como que, coño, o sea, son cosas que uno da como por sentar. Y dice, esto tendría que estar normalizado desde hace muchísimo tiempo. Pues no. No, y además es una forma muy, muy sencilla. Es decir, el sistema horario y además previa petición que te permite hacer un cálculo de la gente que necesitas, no hacer un sobrecálculo, o sea, un excedente de papeleta, o sea, es el mínimo coste necesario. Uh-huh. ¿Por qué hacerlo con Actuable? Bueno, Actuable se puso en contacto conmigo porque vio que la iniciativa de ACIC, que tenían también un manifiesto, entonces me dijeron, oye, ¿te interesa hacerlo con nosotros? Somos una empresa, o sea, una organización española que nos dedicamos a esto y tal. Entonces dije, oye, pues mira, pues puede ser interesante, si vosotros también me ayudáis a difundirlo por las newsletters vuestras y demás, pues podemos hacerlo aquí. Y nada, me lo la hice y la verdad es que está teniendo muy, muy, muy buen resultado. Vale, eso te iba a preguntar, ¿está recibiendo esa campaña concretamente, tienes idea en cifras de las cartas que le están llegando al ministro o pues no? Pues ahora mismo llevamos unas 5.380 firmas. Ajá. O sea que son bastantes. Se ha movido la petición, Actuable la ha movido por su newsletter de peticiones, de alertas. Aparte, yo la he movido por Twitter intentando que mucha gente más o menos famosa me intentara retuitear o reenviar la petición para que la gente la firmara. Después todos mis amigos, mis contactos me han ayudado muchísimo también a difundirla y demás, por Facebook, por Twitter, por correo, enviándolos a sus contactos. La verdad es que he tenido muy, muy buena acogida, estoy súper contento. Sí, yo también he acosado a mis contactos de Twitter. Desde aquí agradezco a todos la colaboración porque ha sido impresionante. Ha habido buen recibimiento. Impresionante, de verdad. Sí. O sea, es bestial como la gente en Twitter se ha movido. O sea, muchísimas gracias a todos. ¿Eras tú el acosador, José María? Era yo el acosador. Vale, vale. No, porque yo creo que es tan simple como eso, ¿no? Es algo que no. Fíjate que nosotros estamos en contacto con José bastante. José ha venido aquí a hablar varias veces. Siempre hay cosas muy interesantes. Pero es algo que no hemos tocado. Es decir, el tema del voto, nunca se me ocurrió a mí hacerte la pregunta, oye, ¿y el voto es accesible? Pues desconocimiento de lo que tú decías, ¿no? Una cosa tan básica, cuando estamos hablando de ordenadores, que si voiceover, que si sistemas de accesibilidad. Y nos encontramos con esto. No, es que no se puede votar siendo ciego, no puedes votar solo ni tener un voto secreto. Increíble. Hombre, es bastante absurdo, sinceramente. Normalmente es José María quien pregunta. Y pregunta bastante. Y además son preguntas de estas que te desconciertan, que te dejan con el culo torcido y dices, ¿pero cómo? En fin, es siempre así. No, o sea, yo creo que muchas veces nos pasa eso. Cosas que pensamos que están normalizadas. Y que realmente no lo están. O sea, no sé en comparación con otros países de Europa o del mundo a qué niveles estamos. ¿Sabéis algo de eso? Sé que en algunos países sudamericanos, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos, que muchas veces es el referente de ese tipo de cosas, no sé cómo está. En Sudamérica, no sé, vi hace poco algunos países los que sí que estaba implantado y además de forma satisfactoria. Y además, es que es lo que yo decía antes, o sea, aquí se ha hecho y funciona. Es que no tiene ninguna razón de ser aplazarlo. Hombre, yo creo que quizás son cosas que se hacen como para cubrir un poco. Decir, mira, sí, hemos hecho esta experiencia piloto, está muy bien. Piloto, claro. Y ya está. Es decir, hemos cubierto un poco de expediente, hemos justificado este gasto o esta partida de gasto que tenemos por aquí y se acabó. Efectivamente. Yo creo que un poco eso. O sea, para darte. O sea, en otros términos de accesibilidad, yo me río mucho cuando veo cierto acceso a algunos edificios públicos. Es decir, igual. Tenemos rampa para decir que tenemos rampa. O sea, porque yo. Esa rampa es para cogerla con bici. No para cogerla con rampas súper empinadas que dices tú, joder, aquí te bajo la silla y te caes de espaldas. O sea. Pero desgraciadamente yo creo que el político es un animal poco sensible. y eso ocurre. Pero es un animal poco sensible siempre que no estén cerca las elecciones. Efectivamente. Entonces es un momento que hay que aprovechar. Pero o eso, o tienen en su familia. Un problema concreto que les hace ser sensible a algo, ¿no? Yo qué sé, un celíaco, por ejemplo, entonces dice, ah, pues mira, una ley para... no estaría mal, ¿no? Sí, claro. O un ciego, sí. Entonces, ah, es verdad, anda, no tienen voto secreto, pues a ver si hacemos algo, ¿no? Hombre, me parece un poco ya llamativo, ¿no? Que haya que llamar la atención de esta gente justo en las elecciones. Porque sí, si no, no funciona. No funciona, ¿no? Es un poco triste, ¿no? Pero es así, entonces hagámoslo. Dinos, Juanjo, concretamente dónde se puede firmar esa petición y dónde está toda la información. Sí, la petición está ahora mismo en portada de la página de Actuable, es en www.actuable.es. Tenéis ahí un link que pone, bueno, un encabezado que pone peticiones destacadas y hay una que pone soy ciego y quiero que mi voto sea libre y secreto. Uh-huh. O sea, ya pincháis ahí, veis todo lo que es la petición, la carta que se le envía al ministro y el formulario para firmarla. Perfecto. ¿Algo más? ¿Algún sitio donde podamos dar una dirección para tener también, más información? También recomiendo, porque además ellos fueron los pioneros y llevan un mogollón de tiempo intentando conseguir esto, que ya consiguieron en su momento en las generales, la página de www.votoaccesible.com, que es la que lleva la ACIC, la Asociación Catalana para la Integración del Ciego. Uh-huh. Y ahí también la gente que entra se puede adherir a un manifiesto de forma particular, de forma incluso para empresas. Uh-huh. Y enviar mociones para los ayuntamientos, para que se regule en las municipales. Entonces yo rogaría y animaría a la gente a que firmara ambos. Ambas. Una paralela, ambas peticiones para que se haga presión, para que el gobierno entienda que hay preocupación por este tema y la gente quiere que se haga un voto accesible. Bien. Sí, sí. Desde luego es el momento. O sea, quizá no sirva para estas elecciones, pero este movimiento quizá tenga repercusión en las próximas, ¿no? Dentro de un año. Sí, y sobre todo me pone contento el saber que la gente se ha dado cuenta de cuál es la problemática, de que el gobierno no ha respondido bien a esta exigencia nuestra y que ya no es como que la cosa está ahí en el fondo, que no se conoce, no se sabe, por lo cual no se protesta por ello, ¿no? Te hago una pregunta. ¿Tú también te dedicas a auditar a la accesibilidad de los sitios web y demás? Sí, bueno, realmente soy desarrollador, pero sí de vez en cuando sí que echo una mano en accesibilidad también para hacer auditoría, sí. Ajá. Hoy en día el panorama como está, estamos un poco o bastante al corriente a través de José, pero tú... Sí. ¿Tu visión de las cosas cómo es? Mi visión de las cosas, yo soy bastante... La verdad es que depende del día. A veces soy muy pesimista, a veces soy muy optimista y a veces digo simplemente, joder, no, soy solo realista, ¿no? Ajá. La verdad es que he visto que ha mejorado bastante. Ha mejorado bastante con respecto a hace 4, 5, 6 años. Es una mejora bastante importante. Ya no sé si realmente por voluntad de los desarrolladores o porque muchas veces los gestores de contenido se utilizan. Uh-huh. Más o menos, que no mucho, pero más o menos se pueden utilizar. Entonces, uh-huh. Si hay páginas que hacen con estos gestores de contenido, pues más o menos sale algo medianamente usable, uh-huh. Ya no accesible con la normativa, sino por lo menos a mí que sea accesible con la normativa o no, para una auditoría es genial, pero para yo verlo día a día me interesa poder utilizarlo simplemente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, sí es que ha habido mejora, pero joder, hay un montón de sitios en los que entras y dices, te echas la mano en la cabeza y lloras, ¿no? Y dices, joder. Uh-huh. Y estamos hablando de sitios, yo que sé, de la administración, de todo un poco. La administración se está poniendo bastante las pilas. Uh-huh. por la ley que se hizo en su momento sobre la accesibilidad web y demás, se están poniendo bastante las pilas y están mejorando mucho. Sí, pero por ejemplo, comercios grandes, comercios que tú dices, por la cantidad de clientes que tenéis, ya podéis hacer el esfuerzo. Pues no son accesibles, agencia de viajes, a mí me sorprende la inaccesibilidad que tienen las páginas de venta de billetes. Ajá. Por ejemplo, pongamos por caso Renfe, no sé, por ejemplo. Accesible para todo el mundo. Es que hay algo que me llama la atención de Renfe, o sea, es que ya no solo somos nosotros los que nos quejamos. No. Que se queja todo el mundo. Sí. Pero José María, si es que no puedes, o sea, ya lo dijimos una vez, es que no sabes, o sea, el tema de ello es que ya no sabes cuándo puedes entrar, ni cómo puedes entrar. ¿Será por el navegador que tengo? No voy a utilizar Safari, voy a utilizar Firefox, no funciona. Voy a lanzar Parallel y desde Windows con Explorer voy a ver si entro. Tampoco, no me vende billetes. Hoy no, mañana sí. Es algo que me llama la atención, ¿no? Que estamos todos de acuerdo. Sí. Y os hago a los dos otra pregunta. ¿Hay alguien que hoy, un emprendedor que haga un proyecto nuevo y que desde la base se preocupe por la accesibilidad? ¿Hay alguien que os llame en ese nivel de desarrollo y os diga, nosotros estamos haciendo esto y queremos meter la accesibilidad desde abajo? Sí, ¿eso existe o no existe? Sí, existe. Existe. Hay gente que se preocupa por eso. Sí, hay. Además, es una alegría. Tío, cuando te pasan estas cosas, dices, Dios mío, hay gente que se preocupa, hay gente que lo tiene en cuenta, hay gente que nos está preguntando. Ajá. Por lo tanto, la cosa va cambiando poco a poco, ¿no? La cosa va cambiando poco a poco, sí. Afortunadamente, no sé si por... Yo creo que también muchas veces las redes sociales tienen su responsabilidad en el cambio. Porque ahora tú puedes hablar con una empresa o por lo menos con el community manager de la empresa y decirle, oye, esto no es accesible y tal. Y ya hay una comunicación más fluida entre la empresa y tú. Y ya a lo mejor se preocupan y dicen, ay, ¿esto cómo es? Porque a lo mejor no tenían ni idea, ni siquiera se lo habían planteado, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene bastante que ver. Yo creo que lo importante, ya lo ha dicho José, lo importante en todo esto es que la gente sepa que las cosas son como son, que hay una problemática y por lo menos que cuando desarrollen algo lo tengan un poco en la cabeza, ¿no? Uy, ¿esto? Sí. Pues así. Bueno, y para no hablar siempre más de la gente como Renfe, demos unos ejemplos de gente que desde el principio, o sea, ha mostrado sensibilidad hacia este tema y predisponibilidad y o sea, ha contactado con vosotros para hacer las cosas bien. No sé, tenéis nombres, De hecho, José y yo estamos hablando con una empresa a título particular, que es una empresa que está ahora naciendo. Empezando, o sea, está en pañalcitos todavía. Está en pañales, acaba de salir la beta el día 31 de marzo. Bueno, pues la podemos citar, no es ningún... Sí, secreto. Se llama 24 Symbols. Bien. Es una empresa bastante innovadora por su idea, uh-huh. En el sentido de que se dedica a permitir lectura de libros de forma legal en la nube. Tipo Spotify, pero de libros, ¿no? Efectivamente, conocido como el Spotify de los libros. El Spotify de los libros, efectivamente. Y entonces ellos se han mostrado desde el principio muy muy muy interesados en todas estas cuestiones, ¿no? Sí, ellos nos pusimos en contacto con ellos, mostraron su voluntad de hacerlo accesible, estuvimos hablando con ellos, explicándoles cómo funcionaba la cosa, y bueno, se comprometen a implantar accesibilidad casi desde cero. Ahora estamos con la beta, estamos viendo cuáles son los problemas que hay, estamos viendo cómo solucionarlos, y la verdad es que responden muy muy muy rápido y con una voluntad inmensa. Bien, pues un buen ejemplo. ¿Y dónde viene esa sensibilidad de ellos? Por curiosidad, digo, porque es gente que sabe de accesibilidad, porque sabe que existe la accesibilidad como tal, porque mucha gente ni lo sabe, ¿no? O porque tienen en su familia ese problema o esa circunstancia, o ¿de dónde viene esa sensibilidad? Viene porque son buena gente, simplemente. Ajá. Pero hay mucha gente que a lo mejor es buena gente, pero no tiene el conocimiento que hay que tener. Claro, ¿no? Es que esa es la cosa, ¿no? Ellos, cuando Juanjo se puso en contacto con ellos, Juanjo y otro amigo nuestro en común, Ricardo, se pusieron en contacto con ellos, pues ellos igual al principio se quedaron sorprendidos también, ¿no? Entonces nos llamaron y nos dijeron, mira, queremos reunirnos con vosotros para que nos contéis exactamente qué es esto de la accesibilidad y qué es lo que pasa. Uh-huh. Y bueno, cuando le contamos todo, pues dijeron, bueno, pues nosotros queremos que esto sea accesible desde cero. O sea, ellos no, al principio no se lo habían planteado tampoco, ¿no? Pero al conocerla, pues es que eso, pero es que estaba en base totalmente inicial, no había nada en ese momento. Uh-huh. Y lo dijeron, y bueno, pues entonces vamos a empezar incluyendo esto en una parte del proyecto. Pero, claro. Supongo que es cuando es más sencillo. Incluso en términos de coste económico y demás, es más fácil todo. Claro. De hecho, yo tengo la certeza, porque yo he hecho desarrollos, y sé que si tú haces un desarrollo pensando en hacerlo accesible desde cero, no tiene un sobrecoste en tiempo. O el sobrecoste en tiempo es tan pequeño que no te supone una diferencia. Sobre todo, a lo mejor al principio, la primera web que hagas y digas, esto hay que hacerlo accesible, te comen la cabeza porque no sabes cómo se hace, preguntas, miras, lees, pero la segunda y las consiguientes webs te salen como churros, accesibles, porque sabes cómo se hace. Y bueno, tú, por ejemplo, que desarrollas con Windows, ¿te has planteado, ahora que te has pasado a Mac, te has planteado desarrollar en Mac? ¿Has estado ya tanteando? De hecho, estoy tanteando, estoy leyendo y me he hecho ya del equipo de desarrollo del iOS Developer. Uh-huh. O sea, que voy a empezar a hacer cositas para iOS, para iPhone y para iPad y demás, iPod Touch. Uh-huh. ¿Tu teléfono cuál es? ¿Te puedo preguntar? Un iPhone 4. ¿Contento con él? ¿La accesibilidad La accesibilidad tienen en cuenta. Han sido listos, el señor empresarialista. Sabe que en Estados Unidos, por la 508, para que un teléfono se pueda implantar en administraciones públicas, tiene que ser accesible. Y han dicho, sí, pues vamos a hacerlo accesible. Uh-huh. Y la verdad es que lo han conseguido. O sea, un teléfono que tú sacas de la caja, le das a tres botones y aquello te empieza a hablar. Dice, Dios mío. Sigue siendo único a día de hoy, ¿no? No hay otro. Sí, sigue siendo único. Con ese tipo de filosofía de sacar de la caja y utilizarlo, sí. Uh-huh. Bueno, pues nada. Muchas gracias, Juanjo. La verdad es que vamos a insistir en eso. El que quiera firmar esas dos peticiones, que lo haga en las direcciones que nos has dado antes. Exactamente, www.actuable.es. Perfecto. Y www.votoaccesible.com. Eso es, y vamos a ver si con esa pequeña contribución nuestra hacemos que las cosas cambien. Esperemos. Cuando en la tecnología parece que por fin las cosas poco a poco van por buen camino, ¿no? Sí. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros. Esperamos, pues nada, contar con vosotros en otra ocasión, ¿no? Siempre nos gustan mucho estos temas. Eso está hecho. Y siempre tenéis mucho que contarnos. Muchas gracias. Como siempre, gracias a los dos. Eso es. Un saludo. Un placer. Hasta la próxima. Hasta luego. Cadavre de saison, elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans son chemin l'ont tous pleuré. Encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com.